Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola. Entiendo. En Verisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision. ¡Qué bueno! Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5012. 0800-222-5012. Este es el sonido de una casa. Y este, el de una casa que se está poniendo a punto para disfrutar. Ahora, en los puntos de Luján Agrícola, tenés las compras para tu jardín, riego, piscina, camping y ferretería mucho más cerca. Encontrá los puntos de Luján Agrícola en Vista Pueblo, Terra Malva y Sobremonte Market. Un punto cerca, tu compra express. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. ¿Necesitas un respiro? ¿Un mimo? ¿Un fin de distinto sin irte muy lejos? En Hilton Mendoza te esperamos con una promo exclusiva para mendocinos. Disfruta una noche para dos, con desayuno en nuestro restaurante, almuerzo o cena con bebidas incluidas y acceso a piscina cubierta, saunas y gimnasio. Todo pensado para que te desconectes y te vuelvas a conectar con lo que importa. Contactanos a reservas@hiltonmendoza.com. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Siete cumbres. Ancilta. Lo máximo en indumentaria Ancilta. Y las mejores marcas. Gore-Tex, Windstopper, Polartec, Sims, Oakley, Garmin, New Balance, La Esportiva, Boreal, Deuter, Siete Cumbres, Ancita. Avenida San Martín 928, casi Montevideo, Ciudad. Siete Cumbres, Ancita. La montaña a tus pies. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7:31 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en Mendoza es de 16 grados 6 décimas, la humedad del 91%. Fatal accidente en Ruta 7. Una mujer de 38 años murió tras un vuelco en Luján. La víctima fue identificada como Noelia Milce Valles. Su acompañante, por su parte, sufrió politraumatismos varios y fue trasladado al Hospital Central. Petri se despide de Defensa con un acto en la Cuarta Brigada Aérea. El titular de Defensa estará junto a autoridades militares en la base aérea del Plumerillo para presentar dos nuevos helicópteros. Patricia Bullrich presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad tras jurar como senadora. Bullrich dejó formalmente el Ministerio de Seguridad y cedió su lugar a Alejandra Monteoliva. En su carta de despedida agradeció al gobierno y reafirmó su compromiso con la ley, el orden y las reformas. Por el récord de viajes al exterior, se duplicó la salida de dólares por turismo. En lo que va del año ya se fueron unos 9.000 millones de dólares. Las proyecciones iniciales se elevaron y ahora llegan a 13.000 millones de dólares. El año pasado se fueron 5.500, mientras que hasta ahora la marca más alta fue en 2017 con 10.600 millones de dólares. Fútbol, con gol de Ayrton Costa, Boca Juniors le ganó a Argentinos y se clasificó a las semifinales del Clausura. En la Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda eliminó a los dirigidos por Nico Díez y sumó su sexta victoria al hilo. Esperen semis por el ganador de Racing Tigre. El viento en calma, el cielo cubierto en todo el Gran Mendoza, la máxima 26 grados. Mitre informa primero. En Bea todos los lunes, aprovecha 20% de ahorro en tu compra sin tope, pagando con QR y dinero en cuenta de Mercado Pago. Promoción válida todos los lunes de diciembre de 2025 para las sucursales físicas Bea del país. Pago con QR. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar. Ahora, estés donde estés, podés escuchar Mitre Mendoza. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. En La Tabolata Restaurante te esperamos con el menú Due Passi, una cena de dos pasos por solo 30 mil pesos. Viví una experiencia italiana en el corazón de Mendoza, en Huentala Hotel Primitivo de la Reta, 1007. Reservas al 261-509-5541. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Pinta con World Wall, pinta con World Wall. Para que la gente siga sonriendo. Pinta con World Wall, pinta con World Wall. La calidad por encima de todo. Blog Compost. El abono compostado y peletizado que alimenta tu suelo. La combinación entre su alta concentración de microorganismos benéficos y materia orgánica activa la vida del suelo, mejora su fertilidad y optimiza la producción. Simbios, pioneros en el cuidado del suelo. Encontranos en www.simbios.com.ar. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en App YPF, YPF Sociedad Anónima. Atención, llegó el Happy Hour a Cinema Center. A partir de ahora, si vas al cine antes de las 19 horas, tenés 2x1 en entradas para todas las funciones. Sí, y además, la promo es válida todos los días y con todos los medios de pago. Aprovechá el Cinema Happy Hour y disfruta de las mejores películas en Cinema Center. Bases y condiciones en www.cinemacenter.com.ar. Godoy Cruz sube el volumen con la nueva edición del festival más grande del oeste argentino. Fiesta Provincial de la Cerveza, volumen 18. Damas Gratis, LBC y Auge Quevedo, Ciro y los Persas, La Franela, Piti Fernández, Molotov, Casu y un After Birra con La Conga y DJ Mami. 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza. Adquirí tu entrada en passlive.com. Fiesta Provincial de la Cerveza 2025. ¿Te lo vas a perder? Estudia Medicina, Odontología, Kinesiología y Fisiatría en el campus UCC Río Cuarto. Ingresa a ucc.edu.ar/Río Cuarto y comenzá a hacer realidad tu vocación. Universidad Católica de Córdoba. Transformar el mundo juntos. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas... remunerás. Cobrás, pagás, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel, únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Este es el sonido de la piscina de una casa. Y este, el de una piscina que se está poniendo a punto para disfrutar. Ahora, en los puntos de Luján Agrícola, tenés las compras para tu jardín, riego, piscina, camping y ferretería mucho más cerca. Encontrá los puntos de Luján Agrícola en Vista Pueblo, Terra Malva y Sobremonte Market. Un punto cerca, tu compra express. El mejor Iveco de la historia ya llegó a Ficamen. Te presentamos el nuevo Iveco S-Way, que combina rendimiento y una economía con un diseño exclusivo. Visítanos en Ficamen, concesionario oficial Iveco. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismos para grandes y peques. Además, después de la aventura, no olvides de probar la deliciosa gastronomía de la hostería del dique Chipoletti. Euca Mendoza, unas vacaciones llenas de diversión y buena comida. Atención, llegó el Happy Hour a Cinema Center. A partir de ahora, si vas al cine antes de las 19 horas, tenés 2x1 en entradas para todas las funciones. Sí, y además, la promo es válida todos los días y con todos los medios de pago. Aprovechá el Cinema Happy Hour y disfrutá de las mejores películas en Cinema Center. Bases y condiciones en www.cinemacenter.com.ar. 261-588-103, el número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 261-588-103. Somos Mitre Mendoza. Estamos conectados. ¿Por qué cambiaste por un colchón Gani? Porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así, irresistiblemente cómodos. Gani, el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani, encontralos en Marconi Shop, San Martín 633, Luján de Cuyo. Todos los días, todas las tarjetas. ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontranos en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, comprás y llevas más. Mira nuestras ofertas en tadicormendoza.com. Mendoza será sede del 5º Congreso Internacional Agua para el Futuro, hacia un nuevo acuerdo por el agua. Una cita clave para debatir, aprender y construir junto a destacados especialistas la gestión hídrica que se necesita ante los desafíos actuales y futuros. Será el 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. Inscribite gratis y obtené más información en www.congresoaguaparaelfuturo.com. Organizan Departamento General de Irrigación y Mendoza Gobierno. El coworking que conecta al mundo llegó a Mendoza. La cadena internacional de espacios de trabajo y coworking de mayor prestigio en el mundo ahora está en lo más alto de Mendoza. Regus se unió a la comunidad Chacras Park. Chacras Park, vení a vibrar alto. Palmares cumple 30 años. ¿Querés saber por qué es un montón? Porque en 30 años, Palmares fue el hogar de un montón de primeras citas y de tardes de cine, de cafés compartidos y charlas infinitas, de un montón de familias que crecieron y amigos que siguen eligiendo el mismo lugar para encontrarse. Cada rincón de Palmares está lleno de historias y eso es un montón. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Desde 1943, elaborando pastas artesanales. Pastas Maroto, el sabor de las grandes tradiciones. Osamis y Belgrano Maipú. Jubilados y pensionados, 12% de descuento de lunes a viernes. Mi piachi. Clínica IGEA, centro especializado en diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y hepáticas, con un enfoque multidisciplinario en salud. Contamos con estudios funcionales, nutrición, diagnóstico por imágenes, salud cardiovascular, metabólica y odontología. IGEA, prevención para una mejor calidad de vida. Teléfono 4-237293. ¿Ya hiciste la compra del mes? Vení a Tadicor y hacé tu compra minorista o mayorista con los mejores precios. Encontranos en nuestras dos sucursales de Las Heras y San Martín. En Tadicor, comprás y llevas más. Mira nuestras ofertas en tadicormendoza.com. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Pablo Manino, Carlos Larrosa, Cintia Vargas, Sofía Gainza y Claudia Durant ponen la información y la buena compañía en primer lugar. Primero Mendoza, en Mitre, por FM 100.3.